Todos los viernes a las 23 horas, Fiebre de Sábado por la Noche en Cuarentena, Vintage. Recordando los primeros programas de este Magazine Border. Con la conducción de la doctora Amor, el barón Ashler, Jorge Rodríguez Pinti y Cristian Black. Todos los viernes a las 23 horas por la psicosocial.ar. Proveeduría Virtual, su supermercado a casa. Podés pagar con cualquier tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria, pago fácil, mercado pago. Y si no tenés, pedí la tarjeta Gamas. Y todo solucionado. Comunicate por WhatsApp al 11 24 62 2406 o ingresá a nuestra página www.supermercado.proveeduríavirtual.com. psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Es muy loco esto. Lo que están escuchando es lo que me queda de voz, porque me excedí y no fue en gritar goles ni en tomar alcoholes a la madrugada, a la intemperie. Buenas noches, querida audiencia. Buenos días, querida audiencia. No, audiencia no, la audiencia no, no tiene género, es una cosa, digamos. A veces bobeamos, ¿no? Con ponerle inclusivo o no binario, como me gusta llamar, a todo, pero para joder, porque parece que molesta tanto el inclusivo. Incluso lo que yo siempre digo es, si te parece que no aporta, ¿por qué es que te molesta? No, porque destruyen el castellano. No lo destruimos con karate, no lo destruimos con McDonald's, no lo destruimos con tantas palabras que se nos meten. Por ejemplo, no lo destruimos con este principio no aplica. Señor, el verbo aplicar necesita de un sujeto que lo lleve a cabo. No se aplica. Si con esos mamarrachos, que capaz que vos que criticás el mal llamado lenguaje inclusivo, el no binario, los perpetrás a mis oídos todos los días, y yo soy docente de inglés, no sé si te acordás, hace 20 años, pero que digan no aplica el castellano, me da vuelta las tripas. Eso me da vuelta las tripas. No que se haya decidido un grupo de gente incrementar las posibilidades del castellano y no estar poniéndole pitos, conchas, agujeros, cositas, con todo lo que eso tiene que suscita en la mente de quienes somos limitades, tratando de superar eso, o de las personas que no se sienten binarias, y vos que sos un paparrucho, o la señora Real Academia Española, que escribió todo un tratado de como 40 páginas que me las leí toditas, y no menciona ni siquiera a pie de página, como entre paréntesis, la palabra todes. Es todo un tratado para explicar por qué no se puede usar el todes, pero ni siquiera lo menciona. ¿Y sabes qué? No explica por qué. Lo que dice es no lo vamos a hacer, nunca se hizo, nunca se hará. Bueno, por eso es que decidí que igual iba a estar acá. Inside my heart is breaking. My bla, bla, bla, bla, bla, bla, yo Magobón. Te cuento que la voz la tengo así porque me excedí en qué, en ejercicios vocales. Exactamente. Por hablar y cantar demasiado. Estuve haciendo muchas escalas, estuve haciendo varios ejercicios y evidentemente el primer día no podés hacer 3 horas seguidas. Está por ahí el señor Masramón, me imagino yo. No sé si vamos a tener diálogo al aire. Hola, buenas noches. ¿O no? ¿Cómo le va? Ahí me escucho. ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Está saliendo al aire, Lucas? O sea, estamos al aire, sí. A mí yo también tengo un problema en la garganta. Estoy muy complicado. ¿Cómo extraño poder hacer esas cosas? ¿Cómo extraño? Reencuentro. ¿Vos estás con alguna... ¿Estás haciendo, usando algún efecto? No, para nada. No. Es mi garganta que me quedó así. Es que ayer estuve escuchando... ¿Vos sabés que está sonando muy parecido a Nehuen? Ah, no lo conozco. No. ¿Y Igual, Rubén igual. Nos acompañó la semana pasada si la, en la tertulia. Si la psicosocial no rompió el castellano, no lo rompe nada. ¿Cómo lo habría roto o rompido, ya que vamos a romperlo, la psicosocial? Ah, ahí está, ahí volví. Bien, bien, muchas gracias. Sí, yo te iba a decir que si seguías haciendo eso sin ningún control, te vas a terminar como yo mañana. No, es hablar para adentro. No, es para adentro. No, se puede hablar para adentro, tranquilamente. Bueno, ahora no puedo. No se puede, bueno. no puede. Lo que hay no que se tomar puede cantar, aire. Toda manera de amor es distinta. Vale la pena, reiteradamente, junto con Jokerman, la versión de Caetano. Yo, durante 3 horas. Sos un boludo. No, pero es que no podía parar. Yo celebro tu alegría, pero sos un boludo. No podía parar, no me había fumado nada, porque de tarde doy clase, o sea. No podía parar. Empecé a las 11 y terminé como a la 1 y media. No, pero está bien. No, a ver, o sea, seamos justos. Acá hacemos todos porque queremos los programas, ¿no? Estamos acá hablando y hacemos los programas porque queremos. No hay una obligación. No hay un sueldo, tampoco somos profesionales. No sé, en algún. Digo, tampoco esto. La radio es un medio de lucha, ¿no? En el cual hay que pensar y organizarla y realizarla todos los días. Así que realmente, si Pablo tuvo ganas de cantar Caetano Veloso y se sintió feliz durante 3 horas y le quedó la garganta así, está bien. Porque no tenía que pensar en hacer el programa hoy a la noche. Tiene que pensar en vivir y estar bien. Y hacer lo que quiere. Y listo. Y si no hay programa, listo. Se jode, se jode el programa. La concha del pato. No, la miércoles. Ahora encima estoy con... Opa. Ah, pero es más grave de lo que pensaba. Se cayó. De hecho, no lo veo en la cámara tampoco. Se fue completamente. Está hecho mierda. Está destruido. Pablo, me dijiste que tenías... No, estoy acá. Ahí está. Me dijiste que tenías el programa. Sí, que tenía 3 millones de dólares. No, el programa. Pará. Que lo habías realizado. Sí, lo que le voy a contar a la audiencia. El programa ya está hecho y se hizo a posteriori del quebranto de voz, o sea que voy a estar con esta voz. Pero el programa de hoy, interrumpimos en Aguardientes versión mutante, ¿no? Que es la de los miércoles. Sí. Interrumpimos la narración de la historia de el Gato Flora, o sea, la vida de Flora Tristán musicalizada con Cat Stevens. La interrumpimos por razones de fuerza mayor. La relatora, que esto sí lo puedo hacer, sabe perfectamente de quién estoy hablando, la relatora, que iba a estar leyendo el prefacio, en párrafo a párrafo lo iba a mandar por WhatsApp, en 2 semanas no ha tenido tiempo. Y lo necesitaba, porque yo no voy a estar leyendo todo yo, o sea, es un constructo. Un constructo, ya digo, cualquier cosa. Sí, sí, está bien. Yo creo que tengo un pequeño resfrío, un poco de fiebre también tengo. O sea, no lograba tener los insumos para hacerlo de la manera en la que al menos estaría decente. Uno puede hacer cosas, productos... Bueno, pero quedó indecente al menos. No. Como cuando me di cuenta que no iba a poder hacerse eso, guioné otra cosa... otra propuesta, que es como un recreo de la vida de Flora, que incluye cantos, por eso estuve practicando, no es que me puse a cantar, incluye cantos que los tuve que modificar porque no iba a llegar al registro, o sea, hay unas partes, sobre todo al principio, que no las podía eliminar porque si no se iba a entender nada. Todo eso ya está grabado, o sea que ahora que estoy peor que cuando lo grabé, no se preocupen que en este momento se acaba de terminar de formatear. Ahora no estás en Signomon, estás en Aguardiente presentando Signomon, que es esto que estoy pasando en este momento. No, ya no existe más Signomon, es todo Aguardiente. Omar Ramón, Manuel Kashner. No, ¿sí? Signomon es lo que te voy a tirar ahora. Aguardiente es esto que estamos haciendo ahora. dentro del aguardiente hay una cosa que se llama signo, que va ahí, para que te... Porque cuando lo... Sí, es todo aguardiente, aguardientes. Cuando lo MP3 hoy, que te dije, le faltan 2 minutos, sí. Me faltaba la última canción de la cual se habla durante este... Pero hace una cosa, Pablo, anda enviándomelo, sí, mientras tanto suelta, seguimos hablando. Sí. No, no, es que ya está, lo estoy haciendo en este momento. Pero si yo te mandaba... No, porque a mí me tarda en descargar también. Mira, te cuento que te lo estoy mandando por a tu cuenta personal de Telegram. Justo la que tenía abierta, si no demoro más. Cuidado. Pará, excepto que le ponga play desde Telegram y lo tire al aire. Vamos a ver. Mirá, estuve muchas horas trabajando en esto y con la poca voz que tengo. Y te cuento una cosa, solamente hay, para que te cuento cuántas canciones hay porque no lo vas a poder, que vas a inspirar. Pero te lo hubiera operado yo, va a decir Lucas. Te lo hubiera operado yo. En realidad iba a estar lleno de música, pero no la puedo hacer porque no tengo voz. Entonces tuve que volver a modificar el guión para hoy. Cuando a las 1:30, 2 de la tarde me di cuenta que me estaba quedando sin voz. Tenía que dar clase, o sea, no. Mirá, hay... No, no lo vas a poder creer. Hay 3 canciones. ¿Escuchaste que hay 3 canciones en una hora de programa? No lo puedes creer, ¿no? ¿Cómo que hay solo 3 canciones? Yo no lo puedo creer. Iban a ir muchas más, pero iban cantadas por mí. Entonces, yo tuve que cambiar todo. Lo cambié. O sea, es como que fuera el vivo el programa este. Okay, lo que pasa es que lo quería hacer a las 6:30 cuando terminé de dar clase. Pensaba, lo grabo de corrido, se lo mando y me acuesto a dormir. Estoy con un resfrío bárbaro también. Pero lo terminé a las 10 menos 1 y te lo estoy mandando ahora. O sea, incluso en un momento, no la paso la de Freddie Mercury, la canto yo así como estoy. Pero no canto yo más bobo porque esa parte no podría, sino el Inside my heart is breaking, my makeup maybe. Still stays on. Pero, o sea, yo puedo llegar a cierto registro aún así, pero sin duda que no puedo cantar. Jokerman, no puedo cantar. ¿La tenés cuál es la versión de Caetano Veloso? No, me mataste. Lucas, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? ¿Lucas? No me digas que es lo mismo. ¿Qué pasa? Hola, yo me escucho, ¿eh? Yo estoy saliendo al aire. Ah, estás ahí. Sí. Es un tema de... Sí, bueno, sí, ahora sí. Ahora sí. Te cuento que si no la conoces es porque no escuchás la música que yo le mando a la doctora Amor las pocas veces que yo mandé música para cerrar el programa o para un momento del programa, el que haces tú los sábados. Hubo un día que... Y yo le mandé por privado, porque habían hablado de no sé qué, no sé cuánto. Yo mandé la de Bob Dylan, pero no la versión de Bob Dylan, sino la de Caetano, porque... Existiendo la versión de Caetano, de Jokerman, o sea, el bufón, no podés mandar la de Dylan. Porque la de Dylan está todo bien, no es que lo vayamos a odiar a Dylan, o que sea tan mala, pero está el oro de Caetano. No la voy a pasar hoy, tendría que haber pasado y dejarme de joder. Pero lo que pasa es que no iba toda la canción, iba hilvanada con Paula de Bebeto, ¿sabés cuál es, no? Toda manera de amor... La de Milton, toda manera de amor vale la pena, toda manera de amor vale la pena. Y en el medio, bueno, no les voy a contar cuáles eran los trucos, porque los trucos espero poder hacerlos la semana que viene. Lo que sí les cuento es que estas dos partes eran parte central, porque parecían todo el tiempo, que en realidad son de cara a un pequeño proyectito que estoy armando. Y acá lo que iba a hacer era... Ese proyectito que estoy armando, aprovecharlo para algunos momentos del programa de hoy. No puedo. No pude, y lo que hay es una especie de crítica a la crítica. Primero se critican cosas y después se explica. Algo escuché de eso, ¿no? El bullying al bullying. Les estoy contando el final, que yo no lo sabía cuando lo expliqué. El bullying al bullying. No es un bullying al bullying. O sea, el bullying está mal. Pero también está mal el bullying al bullying. Porque el bullying al bullying, es decir, el hacer sentir al que hizo bullying y quiere cambiar, o al menos yo quiero que cambie, el hacerlo sentir... ¿No? Imagínate, este ejemplo lo doy siempre cuando en clase con mis alumnos, sobre todo en secundaria, ponele, ¿no? o en algún grupo que esté a mi cargo hablar, yo hablo de esto. ¿Y de qué hablo? Estamos hablando del bullying, ¿no? Lo vas armando, todo el tema. Resulta que le preguntas a la gente, bueno, che, ¿y cómo hacemos si hay alguien que está haciendo bullying? ¿Qué haces, Lucas? Y ves que un compañerito, ¿no? Ya está grande, pero un compañerito. Pero ¿y yo sabés lo que le hago? Yo le hago, yo soy muy aséptico. Son cinco. Soy muy aséptico en esa cuestión. Yo no le hago nada, no le hago bullying ni nada. Le hago un chaleco químico. Ah, tipo Marqués de Sade que mató. Lo sentencio a drogas que lo dejen tarado, por ejemplo, y listo. Bueno, pero eso es lo mismo. Yo lo que te estoy preguntando. Es civilizado, señor. Es civilizado. Afeminada en el supermercado no, vas por la calle y una persona afeminada ya no solamente le toman el pelo, sino que le pegan un voleo, ponele. O quieren violar a una mujer, cinco que están ahí, o no sabes si lo van a violar, pero son cinco, y vos estás solito, y están grandes, son rugbyers. No sé si te suena famoso. ¿Pero la chica venía con minifalda o cómo? No, pues, entonces. Ay, no, no lo digas, no nos da el tiempo de tanto. No nos da el tiempo para explicar que lo que estás diciendo es un chiste de mal gusto. No, pero, porque está la idea, ¿no? O sea, de que, bueno, la violaron, pero mirá cómo venía de vestida. Sí, sí. ¿Qué quiere? Vos te das cuenta, o sea, es terrible eso. Es terrible. Pero está inserto dentro de nosotros. O sea, forma parte de nuestra cabeza. Tal vez algunas pocas generaciones. Y si vos que estás escuchando esta conversación, ¿te crees que vos, no, que vos estás a salvo? Que vos, porque vos te diste cuenta de que no es así. Que vos te hayas dado cuenta es algo muy importante. Que vos hayas trabajado es algo mucho más importante. Vos estés a salvo es una demencia de tu parte. A menos que seas Dios y te conozcas las partes que Freud ni siquiera llegó a conocer. Es una demencia lo que estás diciendo. Estamos atravesados por eso. Estaba hablando con un compañero de facultad el otro día con el que discutimos, porque tenemos maneras políticas completamente distintas, y mirá lo que se le escapó. Bueno, porque, claro, si vos le agarrás la mujer la mujer a otro, perdón, ¿qué me dijiste? Moisés, le digo. ¿Qué me dijiste, Moisés? Moisés, porque no, eso es... No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Loco, no es tuya la mujer ni de tu amigo. digo, ¿vos te diste cuenta de lo que se te escapó? Digo, esto no te hace mala persona, ¿no? Lo que te hace mala persona, como le pasó a Alberto cuando dijo que Lula da selva, ¿no? Que Lula descendió de los árboles. Cuando Alberto dijo eso, lo que estaba dando la pauta es de un micro racismo, lo que sea, que todos tenemos. Yo sé que vos estás en desacuerdo, pero capaz que ahora te das cuenta que no estás tan en desacuerdo. No creo que estés en desacuerdo. Yo no digo que sea racista Alberto, ni digo que vos, que este compañero que se le escapó eso, sea un machista, machirulo asesino, o poco menos que de la manada. No, lo que digo es que tenemos eso inserto. Y que cuando al compañero se le escapa, si se le escapó, está bueno hacérselo ver con onda. Se le escapa, no si es me están escuchando alguna compañera que debe estar temblando. No, si se le escapa un comentario como ese a una persona que si se lo haces notar, se va a dar cuenta, hacéselo notar con buena onda. No te estoy hablando de si por la calle vas caminando y le dices, ¡ah, oh, puta! ¡Vení que te voy a coger! Vos le digas con buena onda, ¡ay, compañero! ¡Usted se equivocó! No, eso es otra cosa. Yo lo que digo es que si conoces a la persona, se lo hagas notar con buena onda, porque vos lo que querés es que cambie esa persona. Vos querés que cambie el mundo. Si no, simplemente sos un resentido de mierda y te elegiste el feminismo o lo que sea para tirarle leña al fuego de que el mundo es una mierda. Yo sé de lo que estoy hablando, ¿eh? Mira que soy especialista. Bueno, así que básicamente ese es el programa que tenemos preparado para hoy. Ahora, ¿de qué va a ser el suyo? Que no sé a qué lo va a empezar, porque ya son y 40. Claro, no sé si voy a hacer programa inclusive. Yo sabe lo que le propongo. Le propongo que según como estemos, bueno, ahora lo hablamos fuera de micrófono. Con ustedes, queridos seres humanos, Y si te molesta la E del inclusivo, así como yo, usá la U. Usá la U. Queridos seres humanos. Está mal llamado inclusivo. Es no binario. A mí no me gusta percibirme como un ser que tiene un pito colgando un agujerito. Muy bien. Yo soy un ser humano, soy polvo de estrellas. Y vos también. No sos un agujerito o un color afro-negro caucásico. Ya zafamos del señor para el blanco y boy para el afro. Ya zafamos del doctor, profesor. Estamos zafando de esas cosas. ¿Por qué no zafamos también del señorita, señorito? Es una propuesta. No está mal. A mí me encanta el no binario por las posibilidades que... ¿Viste? Yo sabía que te iba a gustar. Lucas, ¿lo tirás? Y yo me despido, pero enseguida aparezco. O sea que el que no escuchó esta explicación no va a entender una jota. Me llamo al silencio. ¡Silencio! Está muy. Esperá, que no sé si entró, ¿eh? Esperá. No se llama al silencio todavía, a ver. No me llamo al silencio. ¡Vuelve el silencio! Todavía se está descargando, Pablo. Pesa 61 megabytes. Porque dura 59 minutos. No, es así. No sé qué onda. Quedó ahí colgado. Un poco raro. Bueno, te voy contando cuál es el último tema que vamos a escuchar. Cuya presentación terminó demorando 25 minutos. O sea, el programa que van a escuchar es en vivo. Cuando empezó este en vivo que estamos haciendo ahora, está buenísimo lo que está pasando. Estamos como una especie de lo que van a escuchar cuando termine esta conversación con Lucas pasó antes, pero es en vivo. Y esto que está pasando ahora también es en vivo. Todo es en vivo. Vos sí entendiste, Lucas, porque sabés de lo que estoy hablando. La última canción con la que nos vamos a despedir, no ahora, sino en el otro en vivo, que ya pasó, pero será en vivo, es de Mauricio Chinoy. ¿Lo tenés al chileno Mauricio Chinoy? No, ni idea. El de Que salgan los dragones. Bueno, es una canción que hoy la paso en estudio, que no es la mejor versión, no es la más poderosa, hay que escucharla en vivo. Pero a través de la radio me pareció mejor pasar esta versión porque es para que quienes nos escuchen, y así lo deseen, lo van a hacer, ¿eh? Porque los voy a convencer. Compre Pablón. ¿Sabés lo que van a hacer? Vamos a preparar para varias veces, acompañar a Chinoy en el exorcismo de su canción Sal Fuera. Va a quedar más claro cuando lo escuchen, pero ahora te adelanto para vos, que estás en vivo conmigo ahora, Lucas, y para vos, que después lo vas a escuchar mejor, el estribillo de la canción es: déjate salir, que este plato de hambre no se nos va a repetir. Sal fuera. Y bueno, entonces hoy es para que la escuchen por primera vez, se encanten. Y lo que vamos a pedir es que salga para afuera esta pandemia, este año, esta mierda. Y en este país, en la provincia rebelde, que salga para afuera el fascismo, por favor. Ahora sí, si fuera tan... ¿Ha terminado usted, señor Más Ramón, de bajar y poner en posición? Sabe que no se descarga, pero no, intentaré hacer lo posible para que suene como está. Se me queda colgado. Te lo mando de vuelta, pero al lugar al que te tendría... Al que te lo tendría que haber mandado, que es el grupo en el que te mando las cosas. Pará. Acá. No, está bien, vamos sal a ver. Sal fuera, si funciona, sal. A ver, ahora. Ahí no, va, todavía no se descargó. Bueno, no importa, le pongo play de acá. No, claro. Sí, queda decís, bien, dale. Pero dale. Y después no podés usar más el Telegram. Y sí, puede ser. No importa. Usted no piense en eso. ¿Comienza el programa? Déjate salir, que este plato de hambre no se nos va a repetir. Sal fuera. Y vos no salgas afuera. Y si salís para afuera, salí con el celular y escucha La Psicosocial, que me costó y toda la voz que me costó. Espero estar mejor en un par de días. Hasta luego, hasta ahora. Y ya está, vamos a hablar. Listo. Sale programa.